Siento que ahora nada será lo mismo, porque siempre estabas allí. Siento que algo he perdido, porque siempre estabas allí. Y se han llevado una parte de mí mismo, un instante sin por qué. Y se han llevado una parte de mí mismo, un instante sin por qué. Porque ahora siento algo distinto, el silencio de tu fría y blanca piel, la tibieza de no oírte en mi sombra piel. Y se han llevado una parte de mí mismo, todo lo que yo quería, mitad negro muerto cruel. Y se han llevado una parte de mí mismo, en un instante sin por qué. Y se han llevado todo lo que yo quería, mitad negro muerto cruel. Podría ser me recuerda.